Repaso. As. No como de forma tan ruidosa como mi perro. I don't eat as noisily as my dog. No tengo tanta paciencia como tu madre. I don't have as much patience as your mother. Te puedo dar todas las clases que necesitas. I can give you as many classes as you need. ¿Cómo se dice promedio? Average. Average, muy bien. En Inglaterra no hay tantos buitres como en España. In England, there aren't as many vultures as in Spain. Doy a mi hijo todo el amor y atención que necesita. I give my son as much love and attention as he needs. Hablando en general. Los curas católicos no pueden casarse. Catholic priests can't get married. Los españoles son simpáticos. Spaniards are friendly. ¿Cómo se dice educado? Polite. Polite, good. La mayoría de castillos en España están en ruinas. Most castles in Spain are in ruins. La mayoría de las casas de mi calle son amarillas. Most of the houses in my street are yellow. Vocabulario. Muchas librerías pequeñas han cerrado. Many small bookshops have closed. El nivel de él está por encima del promedio nacional. His level is above the national average. ¿Está ella despierta? Is she awake? El letrero es de madera. The sign is made of wood. Están preocupados por mi salud. They're worried about my health. Por favor, intenta ser educado con él. Please try to be polite to him. ¿Cómo se dice despierto? Awake. Muy bien. El genitivo sajón. El despacho de Steven está en la sexta planta. Steven's office is on the sixth floor. El novio de mi hija está trabajando en Brasil. My daughter's boyfriend is working in Brazil. ¿Dónde has encontrado el abrigo de Jenny? Where did you find Jenny's coat? Quiero leer el libro de Dan. I want to read Dan's book. Irregular verbs. Todos los días como. Every day I eat. Ayer comí. Yesterday I ate. Todos los días sujetan. Every day they hold. Ayer sujetaron. Yesterday they held. Expresión de la semana. No lo oigo. I can't hear it. Yo no oigo ningún ruido. I can't hear any noise. Yo no oigo nada. I can't hear anything.